Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Buenas tardes, buenos días, buenas noches en el horario que nos estén escuchando a todos los amigos y amigas de Cerro a la Izquierda. Una nueva edición de hoy día, sábado 3 de octubre. Estamos con amigas de Abofem, en este caso con una amiga de Abofem que nos va a compartir, digamos, sus opiniones en torno a los temas que tenemos preparados para hoy. Ella es Cindy Salazar Pincheira. Buenas tardes, Cindy, muchas gracias por acompañarnos. Hola a todos, a todas las que se están conectando también, nos están escuchando y muchas gracias por la invitación. De nada, este es el ciclo que nosotros tenemos con Abofem, Abogadas Feministas, ¿verdad? Que realizamos una vez al mes y hoy día Cindy nos acompaña para hablar de temas que tienen que ver con el país y también con las mujeres, por supuesto. Nos acompañan el día de hoy nuestros insignes panelistas, Nelson desde Quillón, Nelson Alarcón. Hola, ¿cómo estás, Nelson? Muy buenas tardes a toda la gente que se está incorporando ahora, muy buenas tardes, Robinson. Y sí, motivado con un tema contingente, un tema que pasó recientemente y creo que vale la pena el análisis crítico que normalmente ha caracterizado a Cerro en sus ya 7 años de trayectoria. Así que bastante interesante la conversa que va a tener el día de hoy. Así es. Y también no podía faltar, ¿cierto? Gamaliel Silva, que está desde la localidad de Chaimávida, en la comuna de Concepción, provincia del mismo nombre. Hola, Gamaliel, ¿cómo estás? Bueno, me encuentro muy contento, muy feliz de estar junto a todos nuestros vecinos y vecinas en una emisión más de su programa Cerro a la Izquierda. Vamos a tratar unos temas muy interesantes, temas de actualidad que están ocurriendo hoy. Y bueno, también saludar amablemente a Cindy, quien nos acompaña hoy. Gracias. Vale, Gama, muchas gracias. Ahí vamos a estar entonces iniciando la conversación. Antes de conversar, ¿cierto? Recordarles que en nuestro programa lo pueden escuchar por Radio Aucán de San Fernando, Radio Valentina de Ranguelmo en la comuna de Coelemu, ¿cierto? Radio Fiesta Mixta de Nacimiento. También lo pueden oír por la radio de la Villa Olímpica en Ñuñoa, ¿cierto? En la región metropolitana. También por la radio Monte Águila en la comuna de Cabrero. Ahí también lo emitimos, ¿cierto? Se retransmite este programa. Y por la radio Sentipensares, que tiene sede en Buenos Aires, pero que se escucha en toda América Latina, a quienes también abrazamos y agradecemos por su transmisión a todos nuestros amigos de la red de radios que nos acompañan, y por supuesto a nuestra radio madre, ¿cierto?, desde donde hacemos este programa históricamente, que es Radio Voz de la Mujer del Cerro La Pólvora en Barrio Norte, Ciudad de Concepción. Dicho eso, decirles que hoy el tema va a estar centrado en este crimen, ¿verdad? Ha sido calificado ya como homicidio frustrado, ¿cierto?, lo que ocurrió ayer en una manifestación en Plaza Dignidad. Cuando los jóvenes, ¿cierto?, corrían por el puente Pío Nono, un piquete de carabineros empuja a uno de esos jóvenes, botándolo al lecho del río Mapocho y provocándole heridas muy graves, que lo tienen ahora en la clínica Santa María de la Comuna de Providencia. Entonces, vamos a estar hablando de ese tema porque es ineludible, las redes sociales están explotando y además se ha producido una vuelta de los manifestantes a Plaza Dignidad, que se han tomado la Plaza Dignidad durante la tarde de hoy. Hay mucho acontecimiento, mucha información y el gobierno que ha tenido que salir a dar declaraciones, y entonces de eso vamos a estar hablando durante la tarde de hoy. Antes que comencemos, los vamos a dejar con una canción que nos pone nuestro compañero y amigo Jano, y luego a la vuelta le damos a esta conversación. Ser buena persona, ministro, perdone la palabra, pero incomoda. Cambia de actitud, como talibú. De todo el planeta somos el mejor sistema de salud. Que este virus muta, si Dios quiere se permuta. Que a los mall ni se inmuta, pero en las calles se multa. Si vende hasta desde los New Yorkers hasta mi gente de Chile. Que se cuide el gobierno antes que los aniquile. Somos miles, ya cansados del maltrato, de sus mentiras y atracos, de los puercos y de los pacos. Saquen cucharas y platos, ya pónganse los zapatos, que hasta el más hipocondriaco está listo para luchar hace rato. Pa' la calle, saben cómo me pongo, me conocen en el fondo. Yo no sigo protocolo, pa' que invitan al bailongo. Pa' qué me invitan. Si saben lo que yo opino, lo que opino yo lo rimo, pa' que se me invitó. Te llevan preso si saltáis un torniquete. En mi país te llevan preso si pides pan del banquete. En mi país te dicen loco si sales a protestar. Y en mi país disparan los ojos por salir a marchar. Y te zumban caliente como fuego artificial, lanzándote el guanaco, justificando solo matar. Luma solo un mazo paco, dirigen unos payasos. No quieren cacerolas, son migajas de bonos y pedazos. Tu vota rechazo, seguimos sin el mazo. Contigo no hay caso, tú avalando balazos. Mira que hay hambre, señores. Mira que hay hambre, señores. No abren los comedores, no fijan contenedores, se tiran de proveedores. Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Bien, ahí teníamos entonces ese hermoso tema musical para suavizarnos un poco bueno, no sé si suavizarnos es la palabra en realidad, para actualizarnos en la conversación que vamos a tener hoy día. Eso es el concepto correcto. Parto por los hechos, ¿no? Parto por los hechos. En el día de ayer hubo una manifestación que terminó con un grave accidente provocado por carabineros. Me gustaría un poco que contextualizáramos de qué estamos hablando. Tal vez Nelson nos puedes ayudar con eso. ¿De qué se trató el incidente de ayer? Bueno, básicamente, como bien tú decías en la introducción del programa, el día de ayer se generó una manifestación a eso de las 18-20 horas aproximadamente en Plaza Dignidad, en este caso, jóvenes que se estaban manifestando y que fueron obviamente fuertemente reprimidos por carabineros. En este caso se inició una estampida o una huida de la gente de Plaza Dignidad. Y en ese contexto, las cámaras de celular, básicamente, y distintas personas que estaban ahí fueron testigos, en este caso, el lamentable hecho donde un carabinero de fuerzas especiales empuja con su escudo, en este caso, o con parte de su indumentaria a este joven, cayendo al lecho del río Mapocho, en este caso en el puente Pío Nono, ahí en los que se ubican en Santiago. El joven de 16 años lamentablemente sufrió múltiples fracturas, en este caso contusiones que lo tienen internado al día de hoy en la Clínica Santa María en la Región Metropolitana. El día de hoy justamente se hizo un banderazo por su salud, en este caso donde se reunió gente ahí en la afuera de la clínica. Tomemos en consideración que la postura inicial de Carabinero es que Carabinero no actuó en este caso en lo hecho, o sea, básicamente desmintieron el hecho de que el joven haya sido empujado por carabineros, y la situación rápidamente fue desmentida a través de redes sociales y también a través de las distintas personas que estaban y que fueron testigos de lo que ocurrió, donde se pudo ver con claridad el hecho de que fue fuerza especial, en este caso un carabinero, que empujó a este joven al lecho del río Mapocho. Bueno, obviamente salió toda la clase política chilena a condenar el hecho, evidentemente no la clase en la cual Carabinero obviamente utiliza como su este caso con su fuerza de choque. Y también la Defensoría de la Niñez anunció medidas legales. Al día de hoy se identificó al carabinero que hizo el acto, este cuasi delito de homicidio, como bien, ¿no?, que ya se calificó por parte de la Fiscalía, y actualmente la oposición se reunió para hacer una acusación constitucional contra el ministro Pérez. Esto se anunció el día de hoy, así como también ya se están haciendo bastante ruido el hecho, la emoción del general Mario Rosas, quien es el director general de Carabineros en la actualidad, recordando también que Mario Rosas estuvo también durante la distinta, en este caso, revuelta social del año pasado, y que también estuvo bastante acusado por el maltrato policial y la brutalidad policial, llamémoslo así. Cindy, si nos puedes ayudar, se ha dicho esto, cuasi delito de homicidio, homicidio frustrado, ¿qué significa esa calificación de delito al que se expondría el carabinero que está detenido por la PDI? Sí, mira, el delito de homicidio en la legislación chilena va desde los 5 años y hasta los 15. Ya ahí, dependiendo de los antecedentes que logre acabar la fiscalía y que se logren acreditar en juicio. Siento que lo más importante de aquí, y que creo de que ayer el compañero pudo hacer un poco de memoria a lo que venía pasando desde octubre del año pasado con el general Rosa. Porque, o sea, ahora estamos frente a este hecho que rompe de alguna manera el escenario donde ya nos habíamos un poco acostumbrado a hablar de la pandemia y no de lo que estaba pasando en las calles. Pero nos encontramos con que mañana va a ser formalizado un carabinero. Y esto ha ocurrido desde, lo venimos denunciando en el fondo públicamente desde octubre del año pasado. Entonces, el general Rosa, que en algún momento dijo nadie va a ser de baja, va a ser dado de baja, mientras esté yo acá, una suerte de impunidad pública hacia las fuerzas policiales, siento que es muy importante, o sea, como el mensaje que se entrega a que estos hechos puedan quedar de alguna manera sin justicia. Por eso es tan importante que hoy día Fiscalía pueda no solo identificar al carabinero, sino que tomarlo detenido y formalizarlo para que se investigue. Eso es como lo que yo creo de que es importante destacar. Perfecto, estamos en el inicio del proceso también judicial. Pero Gamaliel, tomándome un poco de la opinión de Cindy, me gustaría saber tu opinión o valoración en términos políticos, de lo último que decía Cindy, ¿no?, de cómo Rosas desde el primer minuto ha intentado blindar en impunidad al cuerpo policial. Y este hecho, digamos, viene a ser una gota más en ese océano. ¿Cómo lo ves tú, Gama? La verdad de las cosas, el comportamiento de Rosa en este sentido ha sido bastante predecible. Su gestión se ha caracterizado por promover la impunidad en sus filas y por tratar o intentar darle un marco de impunidad al actuar de los efectivos de carabineros que, bueno, uno ya básicamente puede hacer la broma de en el hecho aislado número 144.000 se comete tal infracción, tal violación de derechos, tal brutalidad policial. Vemos que en este caso el comportamiento de carabineros, no lejos de ser hechos aislados, se está convirtiendo, bueno, hace mucho tiempo que viene siendo un comportamiento sistemático. Los llevo, mira, hay un comentario aquí en la transmisión de Facebook de María Cecilia de Armendrel, que le enviamos un abrazo, un saludo. Dice que el ministro Pérez sale a declarar que lo sucedió en el puente de Pío Nono es parte de los nuevos procedimientos policiales. ¿A qué nos estamos refiriendo con nuevos procedimientos policiales? En realidad, hay la compra de una serie de carros y de armamento policial, ¿no?, que parece que se está siendo utilizado en esta etapa de nuevas protestas. Recordar que hace poco se publicaron las compras que había hecho Carabineros básicamente para reprimir camiones, en este caso lanzaaguas, y otros insumos que sirven un poco para esta agenda represiva. Un tema que yo quisiera agregar y que yo creo que viene a razón a esto, tiene que ver un poco con que la clase política que hoy día hizo gárgaras en torno a esta situación, lamentablemente no le ha puesto nunca el cascabel al gato a la actuación de Carabineros, y esto lo ha sido en los últimos 30 años, que Carabineros actúa como una fuerza militar casi, donde no se ha habido control civil sobre su actuar. No hay control civil sobre su actuar. No basta recordar el Paco Gate y otras situaciones en las cuales han habido malversación de fondos públicos, donde han habido actuaciones de represión extrema. Recordar el caso de Camilo Catrillanca el año pasado. Y eso te habla un poco de que no hay un control civil y nadie ha tenido la voluntad política de hacerlo. Y por otro lado, en la reforma que tiene que ver sí o sí a la institución de Carabineros como institución. O sea, su disolución y su puesta en marcha en una nueva institución que sea capaz de responder a las verdaderas necesidades de seguridad y no de represión hacia las movilizaciones sociales, que es la pega que están haciendo actualmente. También recojo eso, de que en el fondo tiene que ver con estos hechos que van marcando, recordemos el caso Huracán, por ejemplo. O sea, son casos en realidad donde la institución de Carabineros ha salido comprobado montajes. O sea, no ya no puede haber una secuencia más clara de una serie de irregularidades en una institución que debería tener toda la fe pública, en el fondo. No. Siento de que es imperioso una refundación de un cuerpo policial que tenga las garantías suficientes para poder la población de alguna manera confiar y dar credibilidad y legitimidad a una institución tan importante como la del orden público. Y bueno, de todas maneras creo también que una vez pasado o ocurrido lo de ayer con el joven, sale esto de Fuera Rosas, que me acuerdo que estaba justamente desde octubre Fuera Rosas, que se vaya Rosas, etcétera, pero siento de que no va a cambiar el tema de fondo. O sea, sale Rosas, llega otro y no cambia el tema de fondo, que es un problema estructural de la institución, que no cambia una visión de la institución ni una formación de la misma. Pienso de que por ahí va, o sea, tenemos que tener otro tipo de cuerpo policial y que tenga otra formación y otra estructura, que venga a modificar realmente el sistema y la institución. Esto ya es digamos, un elemento más a una vieja historia. Yo recuerdo que cuando se inició la transición, la postdictadura, a cuerpos como los carabineros y también a la PDI se le incorporaron en su malla curricular, en la formación de los nuevos carabineros, de los nuevos detectives, cursos de derechos humanos, ¿cierto? Para que se pusieran al día un poco en esta temática que desde el 90 en adelante se hacía como evidente que tenía que ser asumida por los cuerpos policiales. Sin embargo, 30 años después, vemos que esos cursos no han servido para nada, porque las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas dentro del cuerpo policial. Cuando uno ve la violencia sistemática que hay contra manifestantes, donde se han denunciado un sinnúmero de torturas, un sinnúmero de mutilaciones, violencia sexual hacia las compañeras mujeres que se manifiestan, ¿verdad? Violencia contra niños y adolescentes, como es el caso que vimos ayer, evidentemente que no basta con poner cursos de derechos humanos en la formación de los nuevos carabineros, no basta con poner mujeres como generalas, no basta con situaciones de reformas cosméticas que en el fondo no hacen una deconstrucción del concepto militarizado que tiene la policía chilena. Recordemos que Carabineros de Chile se entiende como una policía militarizada. No tiene por qué ser así. No todas las policías del mundo funcionan también en ese rango, ¿no es cierto?, de acción. Así que también ahí hay un elemento para discutir, supuestamente en el debate constitucional podría ser, ¿cierto?, este asunto de las policías. Gama, tú estás pidiendo la palabra. Al tenor de lo que tú señalas, Robinson, me he dado el trabajo un poco de estudiar las mallas de Carabineros de Chile y de otras fuerzas relacionadas, como Gendarmería, como Policía de Investigaciones, y puedo decir que las mallas están sobrepobladas de asignaturas que en estricto rigor uno sabe que no las van a poder alcanzar a estudiar en su real totalidad. Tienen alrededor de 8 a 12 asignaturas por año. Evidentemente, con ese, al tener esa cantidad de asignaturas, uno evidentemente sabe que lo único que van a aprender va a ser un barniz de conocimientos. No van a profundizar mucho en las asignaturas que van a estudiar en las academias policiales. Entonces ahí hay hartas cosas que poder reformar o disolver derechamente en cómo también se está formando a carabineros, cómo muchas veces las academias policiales funcionan como una especie de secta que se encarga de adoctrinar a los futuros efectivos de las fuerzas policiales. Les propongo también otro tema relacionado, producto de las declaraciones de hoy del ministro del Interior, Víctor Pérez. Cindy, parto contigo. Me pareció realmente preocupante la declaración de Pérez en el sentido del empate que intenta hacer cuando se refiere a, por ejemplo, la cuestión de que pasan estas situaciones con los manifestantes, ¿cierto?, en Plaza Dignidad, y al mismo tiempo, cuando intenta responder a esa pregunta de un periodista, de una periodista, él dice, bueno, pero también queman camiones en la Araucanía. Y hace una especie de empate moral entre violencias, en teoría, o sea, la violencia policial del terrorismo de Estado, que en definitiva es lo que se produce cuando un funcionario público, un agente del Estado, le provoca a un civil menor de edad, ¿cierto? Es igual que quemar una cosa, un objeto, porque no ponga el valor que quiera, pero sigue siendo un objeto, un camión, ¿cierto? Por un quién sabe quién. Porque ya sabemos que la Araucanía o, bueno, las regiones de conflicto, ¿cierto? No sabemos exactamente si los camiones se queman solos, los quema un paramilitar, los quema efectivamente algún grupo mapuche, o no sabemos. Entonces, pero equilibrar estas cuestiones que tienen que ver con las violencias para decir, bueno, en realidad estamos en la situación esta y yo no puedo hacer nada como ministro, me parece que amerita acusación constitucional. No sé, te dejo a ti con la palabra, Cindy. Yo creo de que ya nos hemos acostumbrado a esto de un poco, suena bastante tragicómico, pero esto de los derechos humanos, los camiones, porque o de los semáforos, porque en el fondo siempre es lo mismo. Mira, yo pienso de que pasa que un país, en el fondo una población que no ha sido formada en derechos humanos tiende a relativizarlo, y creo que esa es la situación en la que estamos actualmente. Cuando escuchaba muy atentamente cuando hablaba de las mallas de las fuerzas policiales, la Mariel, Cama, sí. ¿Sí? Y sí, comparto absolutamente lo que señala, porque en el fondo nosotras no podemos como personas absorber esa cantidad de información, y algo que uno puede verlo como a todas luces, esa información en 6 meses de formación a veces, o incluso hay cursos de derechos humanos de 3 meses. Entonces, de todas maneras siento de que tiene que ver con una visión de los derechos humanos, con una perspectiva de derechos humanos que tiene que nacer de todos los agentes del Estado, no solo de las fuerzas policiales, que principalmente deberían ser ellos también, porque obviamente por su función natural, pero de todas las instituciones que emanan de los órganos, o sea, con todos los órganos del Estado y todos los organismos que emanan de él. Entonces, y las personas obviamente que trabajan en él. Yo pienso de que nos falta formación al respecto. Creo de que estamos en un país que relativiza constantemente. O sea, tú dices al niño que cayó desde un puente, que no se cayó, que lo empujaron, por lo menos eso a simple vista lo que pudimos ver. La gran mayoría de las personas que en este momento podemos conversar del tema, y llegan y te dicen, ¿pero qué estaba haciendo en la calle? Entonces, tú dices, ¿cómo podemos nosotros relativizar a ese punto? O sea, quiere decir que no hay una formación en derechos humanos. Y eso es lo que, no sé, a mí que el ministro diga que no, es que lo que pasa en el sur, etc. O sea, que ya ni siquiera me sorprende, porque siento de que es, por lo menos este gobierno se ha dedicado a relativizarlo públicamente, y la verdad es que no hay ninguna sorpresa al respecto, y pienso de que la única forma de presión es que nosotros mismos tengamos una mirada crítica y dejar de hacer este tipo de comparaciones. Siento de que en el fondo no hay otro método que nosotros mismos presionar a que no suceda. Perfecto. Y Nelson, te pregunto por esta idea que ya ha surgido en algunos sectores de la oposición de las acusaciones constitucionales. A mí ya me resulta preocupante porque pudre un poco estas cosas de acusaciones constitucionales que muchas veces no llegan a nada porque ellos mismos después se echan para atrás con esas acusaciones. Ya lo vimos con Piñera mismamente. Entonces me gustaría saber tu opinión. O sea, ¿crees que es una vía? ¿Sirve de algo una acusación constitucional? ¿Cómo lo ves tú? Mira, es un mecanismo que está garantizado en esta moribunda constitución, como dirían por ahí. Es un mecanismo que utiliza el Parlamento, que lo utiliza bastante en el último tiempo. Yo, en realidad, como bien tú dices, el impacto que tienen ese tipo de situaciones, normalmente un impacto más mediático que de cambio de verdad. Recordemos cuando se hizo la acusación constitucional contra Andrés Chadwick, que el año pasado, que sé si salió, Lamentablemente no hubieron cambios en las políticas del Ministerio del Interior. Recordar que Gonzalo Blumen mantuvo la misma política hasta el día de hoy, hasta hace un mes atrás todavía ni siquiera se sabía qué había pasado con los carabineros que dejaron ciego a Gustavo Gatica, por ejemplo, o lo que ha pasado con la situación de los derechos humanos de las personas que fueron asesinadas durante la revuelta social. Entonces, la acusación constitucional, el impacto mediático es, pero el impacto a largo plazo no lo es, pues lamentablemente las instituciones tienen lineamientos, tienen visiones, como bien decía Cindy, y esas visiones lamentablemente no se contradicen con muchas veces con el respeto a los derechos humanos que deberían estar garantizados y que debería ser una regla sine qua non del sistema político y del sistema institucional chileno, y lamentablemente no lo es. Y en ese sentido, entonces, por ejemplo, la querella, creo que es querella, ¿cierto?, lo que presentó Jadwe contra Piñera y que ahora amplió a otros actores políticos producto de la violación a los derechos humanos tras el estallido social y la revuelta popular. ¿Crees tú, Cindy, que a lo mejor es un camino un poquito que tiene más peso, que tiene más sustento jurídicamente, la querella, la demanda, en vez de la acusación constitucional? Es que, mira, la verdad es que son vías distintas y para fines distintos, ¿ya? Yo no me atrevería a decir como el peso, porque son distintos objetivos que se buscan. Una cosa no obsta a la otra tampoco. O sea, uh-huh. En el fondo una persigue una responsabilidad penal y la otra política. Entonces, de alguna manera, son herramientas que concuerdan que pocas llegan a buen puerto, ¿eh? Porque bueno, nosotros vimos, de hecho, porque como de que fue una gran ganada en el fondo lo de Chadwick, porque justamente es súper inusual que al final se logre el objetivo. Por lo tanto, mira, la verdad es que yo voy que son vías distintas, para distintos objetivos. Entonces, la penal un poco más, a lo mejor fuerte, justamente por la responsabilidad que busca, pero son distintas, ¿no? Perfecto, o sea, se puede hacer ambas cosas y bueno, tienen caminos diferentes. Gama, ¿querés también hablar de la acusación? Adelante, Gama. Sí, efectivamente, dos cositas. Una cosa más doméstica, no olvidar de dónde viene el ministro Pérez Varela, fue parlamentario durante muchos periodos, entonces él ya tiene cierto blindaje otorgado por la cantidad de parlamentarios que él conoce, con los cuales almorzó, seguramente sesionó en diferentes reuniones, sesiones, mesas, consejos. Entonces, evidentemente, es muy difícil que sus antiguos compañeros de Congreso lo vayan a acusar, le vayan a realizar una acusación constitucional. Lo segundo es que, y también como insumo, a lo mejor un insumo bien, bien charcha para poder discutir una nueva constitución, es el hecho de poder aumentar las instancias de control del Parlamento, del Congreso, sobre el Ejecutivo. Es decir, en Chile tú tienes constitucionalmente la acusación constitucional, que en el fondo es como tirar una bomba atómica en el sistema político. Es algo que ocurre muy pocas veces. Mientras que, por ejemplo, en el sistema uruguayo tú tienes una moción de censura en contra de un ministro, en donde tú le puedes decir, le puedes colocar un párale, le puedes hacer un llamado de atención, lo sacas del gabinete, pero no lo imposibilitas para ejercer cargos públicos durante un par de años. Entonces, ahí tú tienes diferentes niveles de control que puede tener el legislativo sobre el ejecutivo. Sí, oye, efectivamente, vamos a pasar entonces al tema siguiente, que tiene que ver con el debate constitucional que tiene ocupado a gran parte del país, pero no quiero decir a todos, pero una parte importante del país. Sin antes de pasar ese tema que ya está enunciado por lo que han dicho ustedes tres, una última cosa con respecto a lo del muchacho, vulnerado por carabineros. Se produjo hoy día una nueva toma, la toma de Plaza Dignidad, por parte de manifestantes. ¿Creen ustedes que pueda venir a partir de este hecho? Siempre las cosas como que explotan por algo, ¿no? Por el torniquete, y ahora parece que este hecho está siendo muy, muy, muy importante en estas horas. Que pudiera haber entonces el temido estallido 2.0, como se ha llamado, que pudiera venir una nueva etapa de movilizaciones, ¿cómo lo ven? Si quieren opinar nomás. por especulación lo que estamos pidiendo. Sí, jugando con la bola de cristal. Sí, Cindy, la verdad sal, que sí. Sí, yo pienso que sí, lo estaban evitando, bueno, prendieron con benzina todo, así que pienso de que si buscaban que pasara esto inadvertido, siento de que es muy poco probable. Ya, ahí hay una opinión. Nelson, ¿qué opinas tú? Yo creo que puede ser... Sí, ahora sí. Yo creo que puede ser el inicio de algo, pero todavía en realidad esto está recién partiendo. Recordemos que las medidas de pandemia igual afectan un poco el libre en este caso circular de las personas. También hay un poco de miedo, pero hoy día ya se ha notado que ese miedo se ha ido superando un poco. Recordar también que un tema que ha pasado súper piola, que Piñera y Víctor Pérez decretaron la ampliación del estado de emergencia hasta el mes de mayo del otro año. Así es. Esto pasó súper piola, declararon que no eran todas las regiones, sacando la cuenta son 14, 15 regiones, son casi todas, de hecho básicamente las que no están son Arica y Parinacota y Iquique, esas dos regiones no tienen estas medidas de emergencia, pero el resto todas tienen medidas de emergencia, entonces vamos a estar hablando que un gobierno en funciones va a estar un año y medio en situación de excepcionalidad constitucional. Eso... en cualquier parte del mundo, digno de ser analizado y digno de ser debatido, por último, por esta oposición política que debería hacer esa pega, que básicamente es cuestionar el por qué un gobierno se sustenta en medidas de excepción constitucional durante un año y medio. La dejo ahí nomás. Sí, mira, para cerrar y pasar al tema constitucional, hay un comentario que no quiero dejar pasar, digamos, que es importante también conocerlo, Macarena Victoriano. Dice, pero yo dudo que sea una política de carabineros tirar por el puente a los manifestantes. ¿Qué clase de personas trabajan en carabineros que tiran por el puente a la gente para restablecer el orden? Claro, yo creo que hay una parte importante de la población que efectivamente ve todo esto con estupor, que encuentra increíble que agentes del Estado como carabineros hagan esto. Para los que somos mayores, tal vez... que sabemos cómo fue la dictadura o tenemos cierta noción de eso, no nos sorprende, pero hay gente que realmente se sorprende muchísimo con este tipo de actuaciones. Y aquí es importante lo que decía Cindy, ¿no es cierto? El bajo nivel que nosotros tenemos de apropiación del enfoque de derechos humanos en nuestras vidas, en nuestro accionar como ciudadanos, ¿no? De ciudadanas. Entonces, en ese sentido... hay una población que va a tener que aprender a porrazos, lamentablemente, a conocer cómo funciona el Estado cuando este se ve cuestionado. Los paso al tema siguiente. Gama, no sé si quieres partir esta vez, ¿cómo está tu conexión? El debate constitucional, tú ya enarbolabas alguna idea, estabas hilvanando alguna idea respecto al tema constitucional. ¿Quisieras tú destacar algún elemento en particular que ves que cómo se está desarrollando este debate? Bueno, evidentemente en la actualidad tenemos varios elementos que poder a lo mejor ir señalando, pero por de pronto, y me gustaría reiterar una idea de poder a lo mejor centrarnos el debate más que en la dogmática de la Constitución, centrarnos en la orgánica de cómo se va a ir organizando las instituciones del Estado una vez que tengamos esta constitución, porque tenemos la situación de que ya el Estado en el cual nos encontramos no es capaz de garantizar los escasos derechos que están consagrados en la constitución, porque tenemos una institucionalidad decimonónica. Tenemos que, y a través de esta constitución, de esta nueva constitución, lograr gestar instituciones que sean lo suficientemente robustas para garantizar estos derechos, creo yo, en mi humilde opinión. Perfecto. Cindy, ¿tú qué opinas de esto? Porque se ha dicho mucho, ¿no?, que la nueva constitución debiera ser una constitución garantista de derechos sociales, por llamarlo así, ¿no? Que ese sería como el... Si la anterior, la que actualmente rige, ¿no?, es una constitución subsidiarista, neoliberal, ¿verdad?, individualista, esta sería una garantista de derechos sociales. ¿Qué opinas tú como de ese mote que debiéramos... entender esta constitución, nueva constitución en ese sentido? Sí, mira, la verdad es que justamente igual comparto de que la nueva constitución tiene que desarrollar una serie de derechos sociales, garantizarlos, pero también agregaría de que estos, el cumplimiento y la garantía debe estar en manos, o sea, tiene que haber mandatos directos de quienes se van a hacer cargo de resguardo de estos derechos sociales. O sea, no basta con un catálogo enorme de derechos, ya la poesía constitucional, como le decimos, la poesía jurídica, sí. No basta eso, o sea, nosotros podemos tener hoy, de hecho tenemos la igualdad entre hombres y mujeres, constitucionalmente garantizada, sí, pero ¿a quién vamos y le exigimos? A ver, porque esta cuestión no está así, entonces creo de que es importante de que si bien tener una numeración, cierto, de derechos que son esenciales, los derechos sociales garantizados, sus mecanismos también para ser exigibles, también el mandato directo a los órganos que se van a hacer cargo de que estos derechos sociales sean garantizados. Creo que eso es importante, el mandato directo. Perfecto. Nelson, te llevo como al mismo terreno. Este afán declarativo, digamos, que tendría que ser superado, no se ve mucho porque incluso en lo que hemos visto de la campaña cipoapruebista, ciporrechazista, ¿no? Es también un poquito bien declarativo y bastante confuso. Yo creo que para la mayoría de los ciudadanos, las ciudadanas, de las personas, ha resultado confuso. ¿Para qué sirve una constitución? ¿Qué sentido tiene esto que dice Cindy, ¿no? Que no es solamente una declaración, sino que también tiene que tener fuerza de ley, por sí. Ponerlo en ese lenguaje, ¿no, Nelson? Sí, pues es que ahí tiene dos cosas. Uno, no hay una pedagogía con respecto al tema constitucional, si bien han habido distintos foros, distintos encuentros, lamentablemente en esta franja televisiva eso ha estado totalmente ausente. Básicamente lo que han hecho es colocar declaraciones, como bien dices tú, imágenes bastante superpuestas, bastante felicidad y todo eso, pero el debate en sí constitucional es un proceso y por ende requiere que la constitución en sí quede bien establecida, porque ese es como el alma mater después de los posibles reformas jurídicas que se puedan hacer. Recordemos que en la Constitución tú, si bien declaras los puntos, pero después tiene una serie de códigos y una serie de otros articulados que se desprenden de la Constitución, que son los claves. Y uno de esos, y a lo que viene en relación al tema de hoy, tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas. Yo creo que hay que darle una vuelta y ahí tendría que ir incluido esta reforma a Carabineros y la disolución. Llamémoslo disolución de Carabineros como cuerpo actual. O sea, yo creo que ya no soporta más, en este caso, una institución que está totalmente cuestionada y totalmente en la palestra pública, ya sea por la represión policial o ya sea por la malversación de fondos y por los malos actuares internos. Entonces, por ahí yo creo que va. Perfecto. En ese sentido, el debate constitucional de alguna manera se ha centrado muchísimo en el mecanismo por el cual, ¿cierto?, esto debiera construir esta nueva constitución. Me gustaría escuchar la opinión de los tres, partiendo por Gama, en función de lo siguiente. La ley que dio vida a este proceso constituyente deja en claro que la convención, cualquiera de las dos que sea, digamos, no puede arrogarse la soberanía nacional, ni la convención en su totalidad, ni ninguna de sus partes, dice la ley. En el artículo, creo que 152, si no tengo. En ese sentido, ¿ustedes creen que es legítimo entonces una convención que no se hace cargo de la soberanía, cierto, que es la que realmente detenta el poder, cierto, para tomar decisiones sobre estos asuntos y deliberar? ¿Cómo ven ustedes esto de las convenciones? Particularmente tenemos claro lo que pasa con el apruebo y el rechazo. Gama, parto por ti. Evidentemente, como tú lo señalas, y era en un paso bastante esperable de la clase política, esta reforma que permite, desde luego, cuando generan todo este proceso, tratan de otorgarle la menor cantidad de atribuciones, a lo mejor tratar de generar la menor cantidad de espacios en los cuales se pueda mover este futuro procedimiento para poder crear una nueva constitución. En ese sentido, bueno, también tenemos que tener muy en cuenta de que en caso de que se elija la opción convención constitucional, va a ser una convención constitucional muy, muy similar a una a la Cámara de Diputados, que ya sabemos cómo funciona. En ese sentido, creo que, y en, al tenor de lo que está discutiendo las personas en la calle, el único paso como realmente interesante de una convención constitucional sería que dentro de su primer día de funcionamiento, esta convención se declare libre y soberana y modifique sus propias normas de funcionamiento. Ya, chuta. Cindy, ¿cómo ves tú esa posibilidad? Digamos, ¿cómo ves tú el desarrollo de esas eventuales convenciones, ¿no? Mira, la verdad es que yo creo que algo muy similar con Gama, que una vez que se logre la formación de un órgano, a mi parecer, que una convención constitucional sería el órgano óptimo dentro de las dos posibilidades que tenemos actualmente, y que justamente dentro de esta convención, ¿cierto?, de esta asamblea que se forme, puedan determinar cuáles van a ser sus líneas, cuáles van a ser su declaración, una declaración de voluntad en el fondo, que emane justamente de la representatividad que ellos vayan a tener. Eso pienso de que las cosas igual están, o sea, pensemos también, yo pienso, siempre que, porque obviamente que el debate constitucional ha tenido en la palestra en cómo se crea, cómo se logra, cómo se define, y obviamente terminamos diciendo, estamos en un proceso que es de constante movimiento también, o sea, tenemos un desafío por delante, tenemos la primera vez que podemos construir una constitución en democracia, entonces la verdad es que este ir avanzando, igual yo lo miraría con cautela, como un desafío también, siento de que si bien hay cosas que no han sido las óptimas, como lo que hablamos de la composición, porque es real ese problema que vamos a tener por lo menos, pienso de que tenemos que ser capaces también de ir analizando paso a paso cuáles van a ser las directrices. Por ejemplo, a mí me interesa mucho lo de los independientes ahora, como en lo más próximo. Pienso que ese es un debate que se tiene que dar en el Congreso, por lo menos, para garantizar justamente la participación real de independientes. Ya, perfecto. Hoy hay una pregunta, Nelson, acá te la voy a dejar a ti planteada, ¿no? María ya. Cecilia Darmendrel dice, pero ¿no será necesario que tratemos de inscribir como constituyente la mayor cantidad de pobladoras y pobladores que representen verdaderamente el pensamiento e ideas del pueblo? Lo que se vaya a incluir en esta Carta Magna ya vendrá. Creo que elegir los verdaderos representantes es lo primordial. ¿Qué opináis de esa pregunta? ¿Cómo la ves tú? En el contexto actual es complicado para las asambleas territoriales, como bien dice Cindy, si no hay un reglamento que incluya a los independientes. Lamentablemente la cocina política en este caso y la cocina institucional que se fraguó en este acuerdo por la paz de noviembre del año pasado dejó esa sombra bastante oscura y bastante invisibilizada, y que tiene que ver cómo hacemos que gente de verdad que está participando, gente de verdad que quiera formar la asamblea constituyente o la convención constitucional en este caso, que no es lo mismo, ojo, pueda participar efectivamente en el proceso deliberativo y que no sea un cambio cosmético a un sistema y que no sea una transacción. Que yo creo que el principal miedo que tenemos muchos, que esto se transforme lamentablemente en una transacción como lo fue el proceso de la vuelta a la democracia, entre comillas, en el año 90. Entonces, esa lógica de la transacción, esta lógica institucional donde tú tienes que participar en un partido para poder participar después de la elección de constituyente, deja poco espacio a los pobladores, a las pobladoras y a la gente que quiera participar independiente dentro del mismo, si es que no va anclada o amparada en un partido político. Claro, entonces, claro. Ese debate es súper clave. Claro, no es menor porque restringe bastante. Oye, en ese sentido, y ya se nos está pasando el tiempo súper rápido, pero no quiero dejar de preguntarte, Cindy, hemos hablado de que hay ciertos derechos, ¿cierto?, que tienen que estar garantizados y más que garantizados, incluso respaldados, ¿no?, de alguna manera por el Estado en la nueva Constitución, pero también hay un carácter que es un poco más ideológico, ¿no?, y que yo creo que todos pensamos. ¿Cómo te imaginas tú una constitución feminista? Es decir, cuando nosotros pensamos en la nueva constitución, muchos quisiéramos que se declarara, por ejemplo, como feminista, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría escuchar ¿Cómo la piensas tú? ¿Qué tendría que tener ese proceso para que esa constitución fuera realmente feminista? Pienso en una constitución feminista. Bueno, hay hartos puntos, voy a marcar como los más relevantes a mi gusto, porque obviamente hay un desglose ahí importante de derechos que deberían estar garantizados. Voy a decir como algo importante para mí, que sería los derechos sexuales y reproductivos, como un derecho, no solo como decía una declaración de derechos, sino también quién va a garantizar que esto se cumpla, el reconocimiento al trabajo doméstico. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros tenemos también que determinar cuál va a ser la visión económica de esta constitución. Si oja, que de la constitución igual se desprenden ciertas cosas que nosotros a lo mejor no lo logramos ver. En nuestra constitución en ningún lado dice que es neoliberal. Entonces, pero hay una serie de factores que determinan que esta constitución obviamente viene a declarar este neoliberalismo. Entonces, como te digo, como feminista, en el fondo, para mí, derechos sexuales y reproductivos es algo fundamental, también dar reconocimiento del trabajo doméstico como parte integrante de la economía de una sociedad. Los derechos sociales, recordemos de que cada vez que el Estado no garantiza derechos sociales, somos las mujeres en gran parte las que nos llevamos el peso. Por ejemplo, el derecho a la salud. Cada vez que el derecho a la salud no está garantizado por el Estado, lo más probable es que sea una mujer la que cumple el rol de cuidadora de esa persona que no recibe el derecho social de la salud. Entonces, ya bueno, y así sucesivamente, hablemos de la educación, hablemos de o sea, siento de que eso son como más o menos una estructura importante que debería tener como una mínima una constitución feminista. Súper claro, muchas gracias, Cindy. Gama, ¿qué cosas te gustaría ver a ti en la nueva constitución? Algo antes de responder lo que tú me preguntas, se ha teorizado, se ha comentado, argumentado relativo a la extensión de esta constitución. Si vamos a tener una constitución mínima, una constitución mamotrética como la de muchos países latinoamericanos. En particular vemos que la constitución de Pinochet, que nos rige en la actualidad, es mínima en algunos aspectos, pero es bastante extensa y se señala con bastante atención sobre determinadas materias, tales como fuerzas armadas y ese tipo de cosas. Así que una de las cosas que a lo mejor que me gustaría ver de una nueva constitución en Chile es dedicarle a lo mejor menos espacio a las fuerzas armadas y más espacio a la institucionalidad que garantizará los derechos que la gente está conquistando en sus distintos espacios, territorios, calles, barricadas. Perfecto. Oye, Nelson, mira lo que yo tengo. Aparte de la constitución, que la tengo, por supuesto, tengo esto. Miren, ¿lo ven ahí? Declaración de principio del gobierno de Chile. Uh-huh. Del 26 de septiembre de 1973. Tan importante como la constitución son los principios con los que construyeron la constitución, y para que vayamos viendo, o sea, aquí está, o sea, es también importante el proceso deliberativo. Ellos lo hicieron entre los hombres milicos, blancos, ricos, que hicieron esta constitución en base a estos principios. Nosotros tenemos un proceso de deliberación que viene desde octubre, incluso un poquito antes, te diría yo, que son todos nuestros cabildos, asambleas, reuniones, grupos feministas, grupos ambientalistas, pueblos originarios, ¿cierto? Que se ha sentado a conversar. Si en realidad lo que tiene que contener la Constitución, yo creo que ya un poco está dicho. Todos sabemos que vamos a recuperar el agua, un montón de cosas, ¿verdad? Ya nuestra declaración de principio está un poco. Entonces te quiero preguntar a ti, Nelson, ¿cómo ves tú estos principios que guían las ideas de una nueva Constitución? ¿Te parece a ti que es como lo digo yo, si estás de acuerdo, hay como ya una deliberación que el pueblo ya ha hecho, que ya la hizo? Es que yo creo que hay temas que están casi instalados como regla, casi que tienen que estar sí o sí en la Constitución. Y una de esas tiene que ver con el derecho, por ejemplo, el tema del agua. Otro tiene que ver también con las formas de disparar este hiperpresidencialismo, o sea, cómo volvemos a las formas más deliberativas, como bien tú dices. Y este es un tema que lo planteas Garabel Salazar, de hecho, de sí, cómo las formas deliberativas en Chile estaban y que fueron suprimidas con la instalación del Estado. Yo creo que hay que retomar y cómo la Constitución se hace cargo también de esas formas deliberativas. Yo creo que no es menor. Y esa pega es importante que las asambleas territoriales y que la ciudadanía tenga conciencia de que tienen que también estar incluidas estas formas deliberativas. Y yo creo, como bien tú dices, hay principios rectores ya de esta Constitución que ya están. Y lo otro que está instalado también y que... Si bien la clase política en el acuerdo, esta famosa hoja en blanco, yo creo que el cambio constitucional va a ir sí o sí, pese a la oposición de los sectores de la minoría, en este caso de la derecha, el sector empresarial y todas sus sátrapas de alianzas que forjan, que van a querer evidentemente parar el proceso, van a querer boicotearlo, digámoslo, esa va a ser la estrategia que van a tomar, yo creo. Pero yo creo que hay temas que ya la nueva constitución se da por sentado que va. O sea, yo creo que ese es un tema súper importante porque se instala como en como un sentido colectivo. Yo creo que ese es un punto importante. Pienso también el reconocimiento de las asambleas territoriales como parte de la función política, de cómo lo incorporamos a la participación política como real, no como algo invisible para el Estado. Claro. Bueno, eso yo siempre propuse, ¿no? No solo yo creo que un grupo de personas que más o menos tiene este pensamiento de que la asamblea constituyente en realidad no era una asamblea constituyente, sino que una serie de procesos, ¿cierto? En los cuales tú iniciabas el proceso en tu barrio, casi en tu calle, pasando después por el barrio, por la comuna, por la localidad, el sector rural, la provincia, la región y el país, ¿cierto? En un proceso un poquito más... donde la deliberación y la democracia se hacía un poquito más real, ¿no? más concreta, para llegar finalmente a una constitución. Pero no, decidieron hacerlo por arriba, ¿cierto? Con estos procesos más representativos, ¿no? Se nos acaba el tiempo, pero no quiero irme sin antes darles la palabra para las reflexiones finales, agradeciéndoles por sus ideas, ¿cierto? Y por compartirlas con nuestro público, que ha estado bastante activo. Les quiero agradecer a María Cecilia Armendrail, a Suyay Biobío, que también opinó en el tema anterior, ¿cierto? Compartiendo la opinión de Cindy, a Carolina de la Puerta y así, pues, un montón de gente más. Gracias por su participación. Gama, palabras de cierre. Desfinanciar, desarmar, desmovilizar y disolver. Eso es lo que tenemos que hacer con Carabineros de Chile. Perfecto. Letra la D. Se fue por la opción D. Opción D, claro. la manera de la constituyente. Esa es mi propuesta. Nelson, te dejo a ti para cerrar con Cindy. Sí. Un saludo a toda la gente que nos escuchó esta tarde, que nos vio. Yo concuerdo con Gamaliel. Yo creo que hay que hacer una reforma profunda a Carabineros. Una, disolverla. Dos, hacer una institución policial que de verdad se haga cargo de la seguridad pública. Y tercero, que eso obviamente esté dentro del entramado de la nueva constitución. Y yo creo que hay que darle una vuelta al rol del presidente y al rol de las Fuerzas Armadas. Yo creo que ese rol hay que retomar el control civil, que nunca debe haberse perdido. Y que lamentablemente nadie le puso el cascabel al gato en estos 30 años. Perfecto. Oye, cierro con Cindy Salazar Pincheira, que es abogada de ABOFEM, ¿cierto? Abogadas feministas, que nos acompañaron hoy con tus reflexiones finales, Cindy. Bueno, primero que todo, agradecer a todas las personas que nos escucharon. Creo de que yo me quedo con un mensaje de verdad, justicia y reparación a las víctimas de la violación a los derechos humanos en este país. Creo de que es importante el reconocimiento y que no se invisibilice en pos de un proceso constituyente. Creo de que no podemos quedarnos así mirando y contemplando lo que pasa en un país donde la institucionalidad tiene un problema serio de legitimidad. Y me quedo con todo lo que dijeron anteriormente respecto de la disolución de Carabineros y una nueva fuerza policial que tenga y que cumpla con una perspectiva desde los derechos humanos, su creación desde la perspectiva de los derechos humanos. Perfecto, agradecidos además, Cindy, porque nos ayudaste a ir también caminando por estos temas que no son fáciles, de temas constitucionales, ¿verdad? Y por el difícil tratamiento hacia la brutalidad policial también. Así que muchas gracias por tu aporte, por tu importante aporte. Amigos, amigas, nosotros nos vamos a reunir el próximo martes a las 7 de la tarde en una nueva edición de Cerro a la Izquierda. Les quiero agradecer a mis compañeros Gama y Nelson. No sé quién va a ser el panel del próximo martes, pero yo no voy a estar, pero habrá gente todavía más interesante. Así es que... Un panel itinerante. Un panel inestable, como siempre sabemos que es. Nada, decirles que, como última cosa, el día 5... que creo que es lunes, sí, lunes, en todo Chile hay convocatorias para hacer manifestación respecto a los presos y presas de la revuelta, del estallido, como usted le quiera decir. Hay muchos jóvenes, sobre todo, que están en cárceles, en situaciones bastante complejas, muy problemáticas, y que no podemos abandonar en esta pelea que empezamos en octubre, pero que todavía no se termina. Así que atentos a eso y a compartir como usted pueda. Si puede ir a la plaza, vaya al centro, donde quiera ir. Si no, por redes sociales, pero cacerolee en su casa, lo que pueda hacer, bienvenido sea. Así es que con ese último llamado nos despedimos a todas nuestras radio amigas, a Radio Voz de la Mujer primero que nada. También pueden escuchar este programa por resumen.cl, también seguir el Spotify de Cerro a la Izquierda, también lo pueden ver en YouTube, no tiene excusa, lo puede revivir en múltiples plataformas y en los podcasts de todas esas plataformas. Así que, sin más, muchas gracias por su participación y nos vemos el martes a las 7. Chau, chau. Chau. De